De SICUS está Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia, Cosa de Mujeres, que lo estoy leyendo, es muy interesante la historia de Estela, que es realmente una referencia para todos nosotros aquí en Radio Gráfica, porque, bueno, es de las mejores periodistas de la patria grande, una referencia para todos los que hacemos desde este lado, la comunicación, desde el pueblo y desde el sur. Estela Caloni, Periodismo, Literatura y Militancia, Cosa de Mujeres, de Baranchuk y de Elem, las dos autoras, así que lo recomendamos. Y tienen un texto de María Pía Chesino, Poner un legado en palabras, en radiografica.org.ar. Pablo Carballo, arriba las manos, ¿cómo le va? Luca, buen día, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Por favor, compañero, gracias por estos micros radiales que empezamos a poner la semana pasada. Hoy ponemos el segundo track, son 10. ¿Por qué arriba las manos? ¿Por qué arriba las manos? Bueno, es una serie que trata con un poco de humor algo que en los libros se le llama citas entre autores, ¿no? Cuando queremos inscribirnos en algún tipo de corriente y tratamos de homenajear o decir, bueno, lo que yo hago ahora se parece a tal cosa. En el caso de la música, cuando escuchamos muchas canciones, a veces escuchamos algún ritmo, alguna frase, algún riff de guitarra que nos hace acordar otra canción, y muchas veces no sabemos por qué o a qué se debe esa conexión sonora, ¿no? Entonces lo que hace esta serie, como bien dijiste, de microprogramas, es tratar de contar una pequeña historia de entre 6, 7 y 8 minutos que nos cuente qué conexión hay entre una canción que se parece a otra y que no es un cover, ¿no? Porque esa es otra de las conexiones posibles. Cuando vos querés homenajear a un artista que te gusta, haces directamente su canción con tu estilo, pero en otros casos esa similitud no es tan fácil de detectar. Y muchas veces esos parecidos fueron atribuidos, qué sé yo, a plagios, a robos o a simples coincidencias. Bueno, con un poquito de humor, lo que trata esta serie es de develar, como dice la descripción, a qué se deben esas similitudes, ¿no? Y rompiste el hielo en el capítulo 1, que lo escuchábamos el jueves pasado, con la bestia pop, ¿no? ¿Qué le pasó a Sky Bellinson, ¿no? ¿De dónde sacó esos acordes de ese solo, claro, de la bestia pop? Es una historia que hace mucho que está en las redes. De hecho, este tema no es que yo lo estoy inaugurando. Si se pone a explorar un poco en YouTube, por ejemplo, van a encontrar muchísimos análisis hechos por gente que es experta en la música. En mi caso soy un simple oyente y radialista, y así como soy un apasionado de la radio, lo soy de la música, y desde ese lugar es que trato de hacer esa pequeña investigación. El caso de la bestia pop es medio paradigmático porque es de una época en la que no teníamos tantos recursos para saber de dónde venía algo que nos sonaba parecido. Claro. Hoy en día es muy fácil acceder a canciones y a obras de distintas épocas y lugares y tratar de hacer un análisis sencillo de eso, ¿no? O sea, tenemos más herramientas tecnológicas disponibles como para producir un programa de este tipo. Y hace la introducción al segundo capítulo. Bueno, este segundo justamente es la explicación de lo que va la serie, ¿no? Porque una de las críticas o aportes que tuve de colegas es que, bueno, no siempre son robos, ¿no? Desde ya, yo no quiero decir que la música o el rock en particular está llena de robos o de plagios, sino todo lo contrario, que la música se enriquece cuando nos valemos, por decirlo de alguna manera, de copias o de homenajes. Y en este segundo capítulo se habla justamente de un recurso que desde hace por lo menos 40 años viene utilizando principalmente el hip hop, que es la de samplear, que es utilizar una parte, una porción de una canción producida por cualquier otro artista y utilizar esa parte para crear una obra nueva, ¿no? Es un recurso muy utilizado a partir del hip hop en todos los otros géneros. En el rock también se hacía ya desde antes, pero no estaba tan instalado como práctica. Claro. Lo que logró el hip hop y la música pop mucho después es que esa práctica de samplear puede ser incluso hasta automática. Hoy hay, digamos, instrumentos digitales que te permiten samplear en tiempo real y hacer nuevas obras a partir de pequeñas porciones. Entonces, de alguna manera, en este segundo capítulo se explica que no todos son plagios y que la libre distribución o las formas de compartir

Pero hay que decir que el rock sacó muy, y no estoy hablando del rock simple, estoy hablando, por ejemplo, de Charly García, un tipo que Piano Bar lo graba en los Estados Unidos con una máquina de ritmo que se llama la Roland 808, o sea, la percusión del disco tiene que ver con una máquina de ritmo estrictamente hip hopera, vamos a decir, además un fetiche del hip hop, la Roland 808, ¿no? Lo mismo lo vemos en Cerati, un tipo que usó samples, ¿no? Sin esto ir en desmedro de la musicalidad, de la propuesta artística. Y ni que hablar, Patricio Rey y su Redondito de Ricota, que incluso tienen un disco que se llama Momo Sampler, ¿no? Así que, digo, hay que amigarse con muchas de estas herramientas que propone quizás una música, vamos a ponerlo entre comillas, para mí es un juego de musical como lo es el rap, y que, bueno, han sido recuperados por grandes artistas, quizá dándonos la derecha, ¿no? A los hip hoperos y diciendo, bueno, válidos son estas herramientas, ¿no? Muy bueno, Manu Rivas, y nos despedimos. Dale, ¿puedo mandar un mensaje antes? ¿Un saludo? Por favor. Luis Lobo se